Garabatos y Sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y Sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. En este martes 30 de junio, 12 grados la temperatura, y empezamos con nuestra música de Palabras Más, Palabras Menos de Los Rodríguez. Palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que menos te puedo dar, es lo de siempre. Operación técnica y musicalización, Damián Espadea. Palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más. Nuestros canales de comunicación, teléfono 21 17 98 28. Palabras viejas, palabras solo como pasa tiempo. WhatsApp 11 64 00 70 47. Instagram, arroba Radio Box FM. Facebook, Radio Box FM. Palabras menos, palabras más. Si te querés comunicar directamente conmigo, garabatos y sentidos arroba gmail.com. Garabatos y sentidos. Buenas tardes, gente. Buenas tardes a la gente que está comunicada en este momento. Mi nombre es Mirta Alejandra Sánchez y estoy en esta instancia como grafóloga para todos ustedes. Debido al éxito que tuve en el programa Rompiendo Reglas, surgió la posibilidad de tener este espacio, un espacio donde vamos a aprender a conocernos, autoconocernos, un programa donde vas a aprender, donde un programa atemporal, podríamos decir, porque en la época de la tecnología yo te voy a pedir que agarres un cuaderno y una lapicera y lo tengas a mano, porque vamos a escribir. Garabatos y sentidos. El nombre del programa tiene un significado. Garabatos es lo primero que hacemos cuando iniciamos nuestro primer inicio hacia la escritura. ¿Quién no dibuja un garabato mientras está distraído? ¿Quién no dibuja un garabato mientras está hablando por teléfono? ¿Y quién no tiene sus sentidos totalmente despiertos para empezar a escribir? Quiero agradecer la presencia de Claudia, dueña y directora de la radio, que hemos tenido una empatía absoluta desde el primer momento y está acá presente. Por lo tanto, Claudia, muchas gracias por el espacio, por la oportunidad, por la empatía, por todo. El programa está dedicado a dos personas muy especiales y muy particulares. Me voy a sacar los anteojos, no me ven, pero tengo anteojos, pero no preciso leer para hacer esta dedicación. La primera persona se llamaba Aldana y me transmitió energía, me transmitió luz, me transmitió esperanza, me transmitió trabajo, me transmitió voluntad, una persona llena de luz, de luz y de paz y de una entereza que ustedes ni se imaginan. En algún momento vamos a hablar de Aldana, porque Aldana fue y será un ejemplo de vida. Y este programa está dedicado a Aldana Cordo, quienes la conocieron, quienes la llevan en el corazón, siempre, siempre, siempre va a estar viva para todos nosotros. En este momento Aldana está presente. Saludos a su familia. La segunda persona tiene que ver con la vida, también con la esperanza, con la fuerza, con la voluntad. Hace 33 años, un día como hoy de lluvia, nacía mi primer hijo, Jorge Ignacio, que hoy está cumpliendo sus hermosos 33 años. Hijo, te quiero con todo mi corazón. Saludos a Karina, Lautaro y Helen y también a Gladys. Besos para todos ustedes. Garabatos y sentidos. Y también no menos agradecida estoy a toda la gente que me ha apoyado para iniciar este programa, que me ha felicitado, que me ha dado fuerzas, que me ha dado el empuje. A toda la gente, a todos los amigos, desde Ushuaia hasta, no sé, hasta Australia, a todos les mando un saludo inmenso, a la comunidad educativa que en estos momentos me está acompañando, Mariel, Carbonaro, Marcelo, Esteban. A todos ellos muchísimas gracias. Vamos a nuestro primer tema musical, teniendo en cuenta que estamos en pandemia, teniendo en cuenta que es un año muy particular, que es un año que tenemos que resistir. Vamos a la versión Resistiré 2020, una versión que está cantada por Roxana, India Martínez, Rosalén, entre otros. Garabatos y sentidos. Cuando pierda todas las partidas, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierren las salidas y la noche no me deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie, cuando se revelen los recuerdos y me pongan contra la pared. señal en la nostalgia y no reconozca ni mi voz. Cuando me amenace la locura, cuando en mi moneda salga cruz, cuando el diablo pase la factura, o si alguna vez me faltas tú. Resistiré, erguido frente a todo, me volveré de hierro para endurecer la piel. Y aunque los vientos de la vida soplen fuerte, soy como el junco que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Toda la partida, cuando duerma con la soledad, cuando se me cierre la salida y la noche no me deja en paz. Resistiré, erguido frente a todo. De la vida sople fuerte, soy como el mundo que se dobla pero siempre sigue en pie. Resistiré para seguir viviendo, soportaré los golpes y jamás me rendiré. Y aunque los sueños se me rompan en pedazos, resistiré. Lo que te interesa es siempre un poco de buena música. Esa que escuchas aquí. Radio Box 102.9. Invierno 2020. Bien, te recordamos nuestros canales de comunicación. Teléfono 21 17 98 28. Y WhatsApp 1164-00-70-47. Podemos hacer como hicimos en Rompiendo Regla, que mandes tu firma en una hoja no pautada, tu firma, nombre y aclaración, y te hago una tres características de tu personalidad. Porque, ¿qué es la grafología? La grafología es el estudio de la letra. Y a través de la letra, los grafólogos leemos la personalidad, tu personalidad. Este programa va a ser un programa educativo. Por eso te pedí que fueras como tomando la lapicera y una hoja no pautada, porque vas a aprender, vamos a aprender a conocernos. Pero a conocernos vos, o sea, solamente vos. Está prohibido mirar al otro y decir, viste, yo te dije. Mirá lo que está diciendo Mirta, tenía razón. No, es autoconocimiento, para que vos te conozcas a través de la letra. Cada letra tiene un significado. Y recordemos que la grafología tiene ocho... La grafología no, la letra tiene ocho géneros. La letra tiene un tamaño, la letra tiene una forma, la letra tiene una dirección, la letra tiene un orden, la letra tiene una inclinación, la letra tiene una continuidad, una velocidad y una presión. Cada vez que estamos escribiendo, estamos aplicando estos 8 géneros generales y a su vez estos géneros tienen subgéneros. O sea, un grafólogo tiene un trabajo inmenso. Está prohibido decir que la grafología es mancia, porque es una pseudociencia. Los grafólogos trabajamos mucho cada vez que tenemos que hacer un estudio grafológico. ¿Y en qué consiste un estudio grafológico? Garabatos y sentidos. Un estudio grafológico consiste en vos, básicamente, el 50% de que un estudio grafológico salga y que vos quieras cambiar. ¿Qué quiere la grafología? ¿Qué quiere un grafólogo? Que vos modifiques y cambies aspecto de tu vida. ¿Estás cansado de decir, siempre me pasa lo mismo? ¿Siempre voy por el mismo camino? ¿Por qué siempre me equivoco? ¿Qué es lo que me pasa? Si los psicólogos quisieran, los grafólogos seríamos los auxiliares de la psicología, porque vemos más allá, la letra nos está diciendo lo que la palabra calla. Para un estudio grafológico necesitamos básicamente que el paciente quiera. Si el paciente no quiere, no se lo puede obligar. Para un estudio grafológico necesitamos un ambiente donde el cliente, el paciente, la persona que venga, tiene que estar tranquilo, tiene que tener confianza, tiene que sentirse seguro, y se toma una muestra grafológica de la siguiente manera. No pautada. Para que ustedes entiendan claramente, una hoja A4 donde vos imprimís, ¿sí? Una hoja A4 es suficiente, pero esta hoja A4 tiene que tener un apoyo. No podemos escribir en base a una base firme porque nos estaría la lapicera estaría lastimando la hoja. Entonces, precisa ese soporte, esa hoja no pautada necesita un apoyo. Y se solicita a la persona que venga que tenga una lapicera y que escriba un mínimo de 10 renglones y un máximo de una hoja, de una carilla. Vas a decir, ¿y qué te escribo? ¿Y qué pongo si no me sale nada? La narración es espontánea. A los grafólogos no nos importa el contenido de lo que estás escribiendo, sino la forma en que vos estás escribiendo. Un tiempo para hacerlo? Sí, tenés un tiempo, pero no tenés un día. Una toma grafológica dura alrededor de una hora, donde tenés el tiempo para relajarte, para entablar empatía. Si, yo particularmente trabajo con una encuesta, con una ficha donde la completás y la firmás y me das el consentimiento. Porque lo que nos rige, lo que me rige personalmente ante todo, es la ética y la responsabilidad con el trabajo. Próximo bloque vamos a ver cuáles son los 10 beneficios que tiene escribir a mano. Ahora vamos a escuchar Quisiera de Natalie Pérez. Y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Garabatos y sentidos. Saludo con un fuerte afecto a Héctor, que me está escuchando desde Córdoba, un amigo. Hace 34 años que somos amigos. Héctor, saludos. Saludos a Mariel, que me está escuchando y me dice: muy bien el programa, Mirta. También vamos a saludar a la gente que dio origen un poco a esta, a este hobby que tengo, que es la radio. Claro, yo creo que me conoce, pero hay gente que no me conoce. Gente de Quilmes, a los oyentes de Quilmes, buenas tardes. Hace unos 30 años, más o menos, un poquito más, tuve mi primer programa de radio que se llamaba Abecedario. Y fue en la localidad de Pellegrini. Por lo tanto, si la gente, Estela me está escuchando, Agustín me estás escuchando, Leroy, me estás escuchando. Saludos a todo mi querido pueblo adoptivo. Ya tenemos firmas que vamos a... La primera la voy a leer después que lea tres beneficios de escribir a mano. Ustedes se preguntarán, si estamos en la tecnología, es todo tecnología, ¿qué beneficios aportará escribir a mano? ¿Se han preguntado qué cantidad de facultades intelectuales y emocionales ejercitamos al escribir a mano? La escritura es una destreza íntimamente vinculada al cerebro. Si dejamos de escribir, iremos apagando poco a poco nuestro cerebro. Zonas del cerebro se activan en el acto de escribir. La escritura manuscrita pone en marcha procesos cerebrales como el área motora. Al escribir establecemos una conexión inmediata entre el cerebro y la mano, coordinando el dictado del cerebro con la actividad grafomotriz. Visual, vemos lo que estamos escribiendo. El ojo sigue el trazo de la escritura que la mano ejecuta. El área racional y lógica. Entendemos lo que queremos expresar en nuestro escrito, asociando y vinculando a la vez unas ideas con otras en un ejercicio de absoluta continuidad. memoria retenemos y almacenamos en los archivos de nuestra mente el mensaje que estamos escribiendo. Entonces la pregunta es, ¿tenemos beneficios al escribir? ¿Qué pensás? Vamos con tres beneficios. Primer beneficio, favorece la asociación de ideas y el razonamiento lógico. Mejora la capacidad de concentración. Y el tercer beneficio, enriquece el aprendizaje. Bien, Jessica, muchas gracias por mandar tu firma. Jessica, ¿qué utilizaste? ¿Es un lápiz? Lapicera. Vamos a aclarar algunas cuestiones cuando yo haga la lectura de las firmas, básicamente. Lo que yo voy a destacar siempre es lo positivo. Si hay una firma que yo no pueda leer, voy a decir, me abstengo de leer esta firma. Siempre lo que voy a decir va a ser en absoluto beneficio. Lo que yo digo de alguna manera te afecta, te molesta, no es mi intención, porque ten en cuenta que yo no te conozco. Dos cuestiones. Primero, hay que resolver cuestiones del pasado para poder avanzar. En estos momentos estás como encerrada y no podés avanzar. Volvemos a recordar lo que dije el sábado. Estamos en una situación particular, atravesando una pandemia que nos afecta en todos los sentidos. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la situación por la que estamos pasando. Jessica, adelante, fuerza. También acuérdense de ponerme la edad, así yo puedo asociar la firma con la letra y sacar más o menos un balance perfecto. ¿Sí? Jessica, te deseo y quiero lo mejor para vos. minutos, 12 grados, sigue el tiempo frío y vamos a nuestro siguiente tema musical, Amor, Los Auténticos Decadentes y Mon Laferte. Carapatos y sentimientos. Cansado de buscar y herido en mil fracasos, había decidido caminar en soledad, sin pena ni pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, pidiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedo y de deudas de la fe, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento nunca. Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Buscaba sin saber lo que encontré en tus brazos. Me había resignado a una vida en soledad, pena y pasión. Y en eso apareciste y todo cambió. Me fui acercando a vos con suma precaución, midiendo cada paso retorcido en mi interior, librándome de miedos y de deudas en ayer, para intentar de nuevo volver a querer. Me entregué y no me arrepiento, mi vida cambió desde ese momento. Y hoy me paso el día cantando sin pensar hasta cuándo. Amor, cierro los ojos y salto al vacío. Hacemos un clic, clic, clic y suenan las canciones que más te gustan. Radio Box 102.9. Junio 2020. Sube el volumen. De nuestros oyentes. Muy interesante aprendizaje. Gracias. Soy un nuevo oyente, querido Esteban Tries. Quiero contarles que hoy vamos a tener una entrevista. Este programa está abierto a todo aquel que quiera contar su experiencia de vida. Es un programa atemporal. Tengo 53 años. Hay muchas cosas que extraño. Hay muchas cosas que tienen que volver. Hay muchas cosas que tienen que recuperarse. ¿Por qué dije querido Esteban Tríez? Esteban Tríez, para los nuevos oyentes de este nuevo programa, Esteban Tríez es un veterano de Malvinas y tiene, lo tengo que decir, Esteban, perdón, pero tiene una generosidad, una humildad, un carisma impresionante. Y cada vez que lo convoco para que vaya al colegio a contar una historia nuestra, una historia bien argentina que tiene que ver con la guerra de Malvinas, una guerra que ocurrió en nuestro país, Esteban está siempre, no importa el punto a donde yo lo convoque, estamos, siempre está ahí. Así que tengo que agradecerte muchísimo, Esteban, por tu generosidad. Hola Mirta, te estamos escuchando, la familia de Aldana. Soy Brian, el hermano. Vamos a contar en algún momento la historia de Aldana. Vamos a convocar a la mamá para saber la historia de Aldana. ¿Por qué no recuerdo a Aldana con una tristeza? Porque Aldana es vida, porque Aldana es energía, porque Aldana es luz. Aldana está presente hoy en mi corazón. Es terapista, o es una terapista holística, ¿sí? Y cuando le comenté que iba a empezar el programa hoy, 30 de junio, Sol, miren lo que me dijo. Sol está estudiando en estos momentos el tarot maya. Y comenzar hoy, 30 de junio, trae buenos augurios porque estoy dentro de la onda encantada del calendario maya. Esto supone un circuito de energía que tiene que ver con la inteligencia y el libre albedrío. Y también, ya Sol, cuando esté invitada, no, me va a aclarar si yo me equivoco. Y también estoy dentro de la onda del caminante del cielo, que tiene que ver con romper estructuras, dejar de lado prejuicios. Está asociado al gozo, a la sensación de plenitud, que va más allá de los límites naturales. Garabatos y sentidos. habíamos leído tres beneficios de escribir a mano, vamos por tres más. Activa la memoria. Relaja, evita la ansiedad y combate el estrés. Favorece la creatividad y ayuda a cumplir sueños. Decir cómo que ayuda a cumplir sueños. Vamos a desarrollar este punto. Al traspasar el papel, el pensamiento hace magia y le damos forma, damos vida, consistencia. Y convertimos una entidad imaginaria en un proyecto creativo, en una realidad tangible y legible sobre una hoja. Escribir los propósitos sobre un papel genera un compromiso. Si tenemos en cuenta que escribir en cursiva ligada es continuidad, incentivaremos con ellas la capacidad de constancia, de perseverancia y el sentido de la responsabilidad hasta ver nuestros objetivos y sueños cumplidos. Que escuchan del programa es un nombre muy difícil que no pienso pronunciar porque no lo sé. Lo que sí quiero que sepan es que dentro de esta mujer que están escuchando, dentro de esta voz, baila americano, rock y americano clásico, y el tema tiene que ver con un americano instrumental. Nuestro próximo tema musical, quiero decir una cosa antes del próximo tema musical. Estuve escuchando por Instagram a nuestros cantantes argentinos y en su mayoría este programa, y les voy a pedir que se solicitan temas musicales para alentar a la industria nacional y musical de nuestro país, en su mayoría nuestros temas van a ser temas nacionales para apoyar a nuestros artistas. Abel Pintos, 11.000. No me gusta herir a quien amo, no me gusta traer el pasado aquí al presente, no me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así, así. Asumiéndome un caso perdido. No me gusta herir. No me gusta traer el pasado aquí al presente. No me gusta sentirme ausente cuando tú vives a mi lado. No me gusta matar las horas, sonreír si no soy feliz, convertirme tan solo en un fantasma amante de todos, vendiéndole el alma al diablo. No me gusta vivir así. Vanidades, la luz abriéndose camino para dar olvido a las soledades, así como si no doliera. Y sentidos. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Agradecer en la operación técnica, musicalización y buena onda a Damián Espadea. Nuestros canales de comunicación 21 17 98 28. WhatsApp 11-64-00-7047. Podés mandar tu firma en un papel no pautado, firma, aclaración y edad, y te digo tres características de tu personalidad. Si querés comunicarte directamente conmigo, escribí a Garabatos y Sentidos, Garabatos con B larga, Sentidos con S, Garabatos y Sentidos todo junto, @gmail.com. De la tanda publicitaria, vamos a la lectura de Antonia y seguimos con los beneficios de escribir.

encantada, sos una genia, hermoso tu programa. Mónica, te mando un mensajito desde acá, desde El Pato, Berazategui. Genia, suerte con este programa. Muchas gracias, Mónica. Gracias, gracias, gracias. Tengo otro mensaje que dice, claridad en los conceptos. Dice, lo que decís es muy cierto. Pero los psicopedagogos, como los grafólogos, nos respetamos y colaboramos interdisciplinariamente por la ética y respeto a nuestros pacientes. Héctor, desde Córdoba. Bueno, ¿vieron cómo son los hijos? ¿Vieron la dedicatoria que yo hice emocionada? Bueno, mi hijo se quedó dormido porque Helen es muy chiquita, tiene un año. Entonces me dice, recién pongo la radio, me quedé dormido con Helen. Y ahora me dice, mandale un saludo a Lauti y a Helen que estaba en la clase de Zoom. Lautaro, Helen, acá la abuela los está saludando, besitos. Bien, ¿tenemos listo la hoja no pautada y la lapicera? ¿Tenemos listo? Miren que vamos a aprender. Les dije que vamos a aprender. Bueno, no tienen. Me hacen reír porque acá quieren aprender. Vayan teniendo esos papelitos no pautados, porque hoy vamos a aprender el simbolismo, lo que significa la letra A para los grafólogos. Yo voy a dictar una oración y ustedes tienen que copiarla. ¿Cómo la tienen que copiar? ¿Así nomás? No. ¿Tienen que estar apoyados contra la pared? No. Tienen que estar bien sentados. O sea, posición de alumno, bien sentado, bien ubicado. Recuerden apoyar la hoja sobre un soporte para que tenga como un colchoncito. Y vamos a aprender hoy ¿qué significa la letra A? Pero primero van a escribir. Garabatos y sentidos. Prepara papel y lápiz. Bien. Que acá sale la profesora. Vamos, despacio, ¿eh? Empiezo. Las caras de Ana, coma, Amelia, coma, Antonio, y Ámbar, están fantásticas. En la fotografía. Repito todo junto y rapidito. Las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Mensajito, éxitos en esta nueva etapa, Mirta, abrazote, gracias, Carbonaro. Mariela dice, gracias por el saludo. Bien, nos queda la lectura de Antonia. Segura, sos muy segura. No sé tu edad, ¿sí? No sé tu edad, Antonia. Sos muy segura y estás muy plantada frente a la vida. Hay un poquito de enrosque, pero bueno, estamos en esta etapa, así que vamos a considerar la etapa. Después tengo un gran desafío que voy a proponer más adelante, cuando sepamos las nuevas medidas de precaución que hay que tener. Hasta que no sepa las medidas de precaución que hay que tener, no voy a alargar el desafío. Antonia, saludos y lo mejor para vos. Las caras de Ana, Amelia, Antonio y Ámbar están fantásticas en la fotografía. Cada uno va a mirar su letra, no la del compañero, su letra. Y van a ver, hoy vamos a aprender qué significa la letra A, qué simboliza la letra A, pero también le vamos a añadir las partes de la letra. La letra tiene una parte superior, una parte media y una parte inferior. ¿Cuál es la letra que mejor grafica estas tres partes? La letra F. Garabatos y sentidos. Mensajito más, Mirta, una genia, buenísimo tu programa. Gente, muchas gracias. Vayan a fijarse en su letra mientras yo voy leyendo. La letra A, por estar ubicada en la zona media de la escritura, es la representativa del yo sensible. es, en consecuencia, proyección de la afectividad y de acuerdo con su delineación, inclinación e importancia dentro de la palabra, señalará diferentes grados de sensibilidad, sinceridad o reserva. También hipocresía, prudencia y las mil formas con que lo afectivo puede proyectarse. Tenemos algunas de sus variantes. Puede ser la letra A. Si es redondeada, ingenuidad y credulidad. Si es ovalada, afectividad. Si es repasada por debajo, reserva e hipocresía. Es levemente abierta hacia la izquierda en la parte superior. Repito, abierta hacia la izquierda en la parte superior, capacidad de comunicación con su entorno. Con apertura superior derecha exagerada, repito, apertura superior derecha exagerada, indiscreción. Porque vamos a seguir trabajando con los otros óvalos, ¿sí? La A, la O, la D, la G son considerados óvalos, ¿sí? Y todo lo que yo digo tiene un soporte teórico, siempre. Lectura más. Gracias, Francisco Corazón, porque tiene 19 años, un futuro nuestro. Francisco, no voy a decir el apellido por una cuestión de reserva, ¿sí? Francisco, de 19 años. Francisco, bueno, tenés 19 años, hay rasgos de proyección, de ímpetu, de rasgos, pero hay como un autobloqueo que tenés que salir. O sea, autoestima para arriba, Francisco, vos podés, Francisco. Así que practicame esa firma, sacame ese enganche que me haces ahí arriba que anula tu personalidad, Francisco. Fuerza, Francisco, adelante, Francisco.

Este bloque lo vamos a bautizar, el bloque se va a llamar el bloque de las entrevistas, de las personas que van a venir a visitarnos, lo vamos a bautizar bloque Aldana, ¿sí? Pamela tiene 32 años, vive en Quilmes Oeste, está en pareja, tiene un hijo, Benjamín. Nos conocimos el año pasado porque estamos estudiando juntas psicopedagogía en el Instituto Frassinetti, que queda en Sarandí. Es acompañante terapéutica hace 9 años con especialización en niños y patologías graves y adicciones. También es socorrista de la Cruz Roja Argentina y, cosa que yo no sabía, Pamela, es técnica en electroencefalograma. Buenas tardes, Pamela, ¿cómo estás? Hola, Mirta, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero no me digas Mirta, ¿cómo me decís vos? Mirtis. Ella me dice Mirtis. ¿Por qué me decís Mirtis? Una forma de abreviar el Mirta que me parece como un poco fuerte de golpe, ¿no? Esto de le llamamos por mi nombre, el pombrito, es como un poco fuerte. Entonces, puedo abreviarlos. Bueno, me encanta. No sos la única que me llama... Me llaman Mirti, pero vos me llamás Mirtis. Pamela, yo te quise tenerte en este primer programa porque me parece que en esta situación de pandemia que estamos atravesando, nosotros como personas tenemos que reinventarnos y de la crisis aprender. Yo quiero que me cuentes y le cuentes a nuestra nueva audiencia que está tirando muy buena onda, muy buena onda, y estamos más que agradecidos, que me cuentes, ¿qué estás haciendo, Pamela? Bien, mira, yo tengo mi proyecto personal, que es un taller de juegos con una modalidad virtual para niños entre los 3 y los 10 años. Y sabemos que, bueno, esta situación de pandemia trajo como un malestar en los chicos, trajo esta situación de soledad, de tristeza, digamos, de la relación del tiempo, de tantos días que llevamos encerrados. Entonces, bueno, este día, digamos, es de hace muchos años y no la concretaba. Era algo que yo tenía una cuota pendiente. Bueno, surgió la idea de la posibilidad de brindarle a los chicos este recurso mediante la plataforma Zoom. Y la verdad es que a ellos esperan esta hora de entretenimiento que tengo, porque no solamente uno involucra el juego, sino que involucra el aprendizaje. Y es según el rango de la franja etaria. Y bueno, la verdad que funciona porque los aleja de esta situación de crisis que a todos nos tiene como bastante irritables, y en cambio ellos no, ellos te muestran con esa sonrisa inmensa y esas ganas de aprender todo el tiempo. Teniendo en cuenta, Pamela, yo me pongo en verdad, ¿no? Ya rango abuela, ¿sí? Que tengo que volver a aprender a jugar, ¿sí? Exacto. ¿Qué es jugar, Pamela? Jugar es producir en el cerebro una hormona que hace que los chicos tengan esta motivación todo el tiempo. Levanta la autoestima, favorece la creatividad. Jugar favorece a lo que es toda la parte del aprendizaje, no solamente lúdico, en el lenguaje verbal, preverbal y el no verbal, porque imagínate que jugar, nosotros jugamos desde que somos muy bebés y no contamos con lenguaje. Entonces, estimula la creatividad, estimula las acciones motrices, estimula el lenguaje, y aparte es ser uno mismo, ¿no? Uno desde grande se pone a la altura de ellos a jugar y vuelve a ser chico nuevamente. O sea, me parece que no hay diferencias entre un adulto y un chico cuando juega, ¿sí? Solamente hay esta diferencia de la edad. pero cuando vos te pones a jugar con ellos y volvés, te bajás a ese rango, bueno, disfrutás igual que ellos. Bien. Y eso es lo que creo que encontré en este taller. Bien, Pamela, a ver, contame cómo haces. Primero, ¿cómo se llama el taller? ¿Cuál es tu número de contacto? Sí. El taller se llama Cusisca. Cusisca, que significa aprender con emoción, con alegría. Este taller está dedicado a mi hijo, a mis amigas, a mi familia en especial. La creadora de Cusisca se llama Euge, es mi mejor amiga, y es una de las que fue la primera que me impulsó a darle sí para adelante, al igual que a mi familia. Se llama Jugando con Emociones porque no solamente se involucra en la parte del juego, sino también las emociones. Las emociones, yo trabajo mucho con lo que es la rabia, lo que es el enojo, lo que es la alegría, lo que es la tristeza. Intento todos los días de que los chicos cambien de colores, estos colores que todo el mundo dice, bueno, intento que los chicos cambien estos colores y que puedan sacar lo que es la tristeza y poder ponerse en el modo alegría y así sucesivamente. Bien, ¿cómo se comunica con vos la gente? Los papás que no saben qué hacer con sus hijos y vos le estás dando un taller de juego. ¿Cuál es tu número telefónico? Mi número telefónico es 15-69-48-50-56. Se pueden comunicar conmigo buscándome en Instagram, que se llama Cusisca Taller Recreativo, o en Facebook, que es Cusisca Anabel. Me pueden escribir al mail de cusiscatallerrecreativo@gmail.com o bien por estas redes sociales anteriormente mencionadas. Bien. ¿Me podés deletrear, por favor, el nombre del taller? El taller sí, se llama Cusisca. Deletréamelo. Jugando con emociones. ¿Me lo deletreas? ¿Letra por letra? ¿Cómo? Si me deletreas el nombre. Sí, cómo no. K de kilo. Sí. La U. Sí. S. Sí. I. Sí. S. Sí. Q de queso. Mm-hmm. Cusisca. Exacto. Bien, Pamela, Pamela debe estar muy nerviosa porque Pamela tiene una risa muy linda, una sonrisa muy linda, es muy creativa, muy simpática. Y ¿querés contarle a la gente cómo surge este taller? Surgió de una idea que yo ya tenía anteriormente de plantear un esquema de juegos, pero bueno, no se brindaba por diferentes situaciones. Y cuando comenzó el tema de la pandemia, el estar desempleada, digamos, buscando alternativas, se me ocurrió y al principio pensé que iba a surgir, y gracias a Dios que tenemos. Así que estoy como muy feliz, y recién comenzando, y obviamente, el que quiera está súper más que invitado y los invito a participar porque está buenísimo. Está buenísimo, destinado siempre de 3 a 10 años. ¿Sabés que nos está faltando el horario? ¿De qué franja horaria a qué franja horaria? En la franja horaria es los días lunes y jueves de 10 a 17. Lunes y jueves de 10 a 17 horas. Exactamente. Bien, taller de juegos Cusisca de Pamela Viva es nuestro primer auspiciante de este programa. La mejor onda, papá, mamá, tía, tío. Jugar no es fácil, a lo mejor no tenemos la paciencia, no tenemos la motivación, no tenemos las herramientas. Y Pamela nos está ofreciendo esta gran oportunidad de jugar. ¿Quieres decir algo más, Pamela? que agradezco a todos los que hicieron posible este taller, a mis niños de Cecisca, que son toda la maravilla en un mundo mágico de juegos, que ellos te, si vos no estás bien anímicamente, vos los ves y ya se te pasa absolutamente todo. El contacto con ellos, digamos, en este tiempo de coronavirus, digamos, cualquier gotita de amor te limpia el alma. Así que imagínate que eso es lo que sí quiero destacar de lo que es Cusisca y lo que es la modalidad virtual. Bien, Pamela, yo te agradezco mucho tu disponibilidad, el entusiasmo, la apertura, la simpatía, la empatía que tenemos. Y vamos a cerrar la nota diciendo Cusisca, amor, juegos y diversión. Gracias, Pamela. Gracias a vos, Mirta. Gracias a vos por todo tu tiempo. Muchas gracias. Un besito. Patos y sentidos. Bien, repetimos, el taller Cusisca está los días lunes y jueves de 10 a 17 horas a cargo de Pamela Viva y el teléfono de contacto es 11 69 48 50 56. Escuchamos ahora a nuestra soledad, la Valeria. Flaquita y pobre, él algo tenía. Un poquito de campo y sus ojos de almíbar. Sin importar ninguna opinión de familia, juraron un amor para toda la vida. La toalla, el crucifijo y una lapicera. Regalos de una voz, un pañuelo de seda. Dijeron si una tarde cerca de la escuela, la gente murmuraba que novia tan bella. Se casó la Valeria, usted es la novia más bella. Por amor, porque quiso, usted es simplemente. El cura de Casilda y la suegra con nuez, con cara de velorio miraba la escena. Se consolaba con la nueva cenicienta. Luego pasaron años de amor sin barrer y tuvo que marchar siempre no lo quisiera. Se lo llevó su Dios al que siempre le reza. Amores como esos ya casi no quedan. Se casó la Valeria, por ser la novia más bella. Por amor, porque quiso, por ser simplemente. Garabatos y sentidos. Grafología. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Prepara papel y lápiz. Garabatos y sentidos. Martes de 16 a 18. Conducción y producción. Mirta Alejandra Sánchez, grafóloga. Un mortal puede conservar un secreto con sus labios cerrados, pero ser descubierto con la yema de sus dedos. Bien, seguimos con los últimos cuatro beneficios de escribir a mano. Fomenta la perseverancia. Y vamos a saber por qué. Escribir tratando de levantar el útil lo menos posible favorece la fuerza de voluntad, la perseverancia, el empeño en terminar lo que hemos comenzado, la disciplina y el compromiso para nuestras tareas y proyectos. Escribir ligado nos invita a impulsarnos adelante sin parar, deteniéndonos lo menos posible en pos de nuestras metas. Mejora las relaciones interpersonales. Y seguramente pusiste cara como diciendo, ¿el qué? Sí, mejora las relaciones interpersonales. Las letras ligadas representan personas unidas, querencia hacia la socialización, tendencia a crear lazos afectivos y también lealtad. Por eso, la escritura manual ligada fomenta la inteligencia interpersonal, mejora nuestras relaciones sociales y nuestro sentimiento de pertenencia a un grupo o equipo. Y esta me parece la más importante, todas son importantes, pero esta es la más importante para toda la nueva generación, la nueva juventud de los 50. Mantiene joven a nuestro cerebro. Escribir a mano favorece la psicomotricidad y mantiene activo nuestro cerebro. Al igual que dibujar, colorear mandalas, hacer crucigramas, la práctica de la escritura manual es esencial para dinamizar la actividad neuronal y con ello prevenir o retrasar la aparición de las enfermedades de deterioro cognitivo. Por último, ayuda a conocer a los demás. Cuando hablamos en grafología de escribir, es la escritura manuscrita, no la escritura imprenta. Sí, es la escritura ligada. Y acá sí vamos a la atemporalidad. No hay nada más romántico que una carta escrita a mano. El papel escrito a mano no es sino el retrato de quien escribe, ya que en él ha dejado plasmada su esencia, su personalidad, dando voz al mensaje escrito. La escritura refleja como en un espejo la personalidad y la forma de ser de su escritor, dejando huella de su carácter, sus emociones, su estado anímico y un montón de sellos indelebles e inigualables. Buenas tardes, mi nombre es Maxi, conduzco el programa de los sábados Rompiendo Regla y quería felicitar a Mirta Alejandra Sánchez por el programa, lo estoy escuchando mientras que estoy estudiando. Le mando un saludo a toda la radio, al operador, a Mirta, bueno, a los directivos y bueno, ojalá que sea con éxito el programa, lo estoy escuchando atentamente mientras que estoy estudiando. Un beso grande y que siga el programa Garabatos y Sentidos. Nelson, ¿te pusiste a pensar que esta locura empezó por vos? ¿Te pusiste a pensar que me invitaste a la radio y yo dije, sí, voy y acá estamos? Nelson es nuestro, somos compañeros de trabajo y estoy más que agradecida por traerme por este caminito, Nelson. Muchísimas gracias. Eliana, gracias por participar y mandarme tu firma. Eliana María. Recuerden poner su edad, así yo me voy ubicando, porque hay escrituras que parecen infantiles y son de gente mayor, y hay escrituras que parecen de gente mayor y son de gente joven. Entonces, Eliana María, dos cuestiones, Eliana María. Tenés actitudes infantiles, por eso no sé tu edad. Tenés algunas actitudes que son infantiles. Sos insegura y te sentís realizada. María Angélica, tenés 57 años, pero tengo una gran duda, María Angélica, porque me figura tu nombre, la foto no salió bien, María Angélica, me figura tu nombre y arriba hay un garabato, pero tendrías que mandármela de nuevo para poder, poder leerla bien, ¿sí? Se llama Garabatos y Sentidos. La pregunta es, ¿qué garabatos haces? personas es una cosa. Si dibujas tu firma es otra. Y si dibujas círculos y bolitas significa otra cosa. ¿Cuándo lo vas a saber? Después del tema musical. Miranda, tu misterioso alguien. Y sentidos, martes de 16 a 18. Bien, ¿qué garabatos haces? ¿Personas? ¿Dibujas tu firma? ¿Haces círculos y bolitas? Bien, vamos. Si haces garabatos y dibujas personas, si son personitas pequeñas, entonces, lo más probable es que te sientas indefenso o quieras renunciar a algunas de tus responsabilidades. cuando dibujas a una persona como un esquema, palitos y bolitas, significa que tu estado de ánimo no es estable y querés cerrarte y no dejar que nadie se te acerque. Dibujas tu firma continuamente, firma va, firma viene, al derecho y al revés. Estos trazos son típicos de personas egocéntricas y soberbias. Bien, la risa salió porque es el transmitir el buen clima que tiene el operador junto con Claudia. Él firma. Entonces, bueno, cuando dibujas tu firma, muchas veces, sin pensarlo durante una conversación o mientras tratas de resolver algún problema, quiere decir que lo más probable es que estés demasiado concentrado en vos mismo. Y si dibujas círculos y bolitas, las figuras circulares que están unidas la una a la otra o están una dentro de la otra nos dicen que procurás asociarte y estar en grupo. Cuando dibujamos circulitos en una hoja, inconscientemente mostramos que nos hace falta atención y disfrutar del calor de una amistad. Bien, la hora se ha pasado volando. Agradezco todos los que se comunicaron, los que están atentos, los que me apoyaron, los que siguen, los que van a seguir este programa, la nueva audiencia. Espero sugerencias, espero tu entrevista, espero tu participación. Realmente ha sido un gusto estar con ustedes. Hora 17:56, temperatura 10.7 grados. Más que agradecida, gracias Damián Espadea por tu operación y musicalización. Nos despedimos hasta el próximo martes. Garabatos y sentidos. Descubre a través de tu firma y letra historia, personalidad y misterios de tu vida. Palabras más o menos que no me quieres. Palabras más o menos me estás dejando en cueros. Palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras llenas de remordimiento, palabras que se lleva el viento, palabras menos, palabras más, palabras más, palabras más, palabras menos, es lo que más te puedo dar, es lo de siempre, palabras viejas, palabras solo como pasatiempo, palabras que soplan en el viento, palabras fáciles de olvidar. Más o menos las que hoy me duele. Palabras más o menos sentimientos ajenos. Palabras más o menos palabras que pueden lastimar. Palabras menos, menos, menos. Palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que menos te puedo dar. Es lo de siempre. Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más. Palabras más, palabras más, palabras menos. Es lo que más te puedo dar, es lo de siempre. Palabras viejas, palabras solo como pasatiempo. Palabras que soplan en el viento. Palabras menos, palabras más. We'll be right back.